Domingo 8 de julio. Oposición en Tesalónica. Escucha Hechos capítulo 17, versículos 5 al 9. Según este pasaje, ¿cuál fue el motivo principal de la oposición al mensaje de Pablo? ¿Qué acusaciones hicieron ante las autoridades de la ciudad? ¿Cómo respondieron las autoridades? Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Cuando alguien presenta enseñanzas nuevas y la gente se entusiasma, los dirigentes de otros grupos religiosos pueden sentirse celosos, pues la atención que reciben se dirige a otros. Pueden conducirse en forma irracional para reducir la influencia del nuevo maestro. Según el historiador romano Tácito, poco antes de los eventos descritos en Hechos capítulo 17, surgió un conflicto entre los judíos en Roma sobre un hombre que Tácito llama Crestus. Este término tal vez refleja que los romanos no entendieron el concepto judío del Mesías o el Cristo. Aparentemente, alguien que predicó el Evangelio dividió a la comunidad judía en Roma. Para los oficiales romanos, hablar del Mesías sonaba